podría ser peor. Se viene una movida impresionante de la radio en la fiesta del paso. CNQ-Set. Terrible. Life. CNQ-Set se va a llamar el estudio de la radio enfrente. El estudio, no, ese no va a ser un estudio móvil, va a ser un estudio fijo en el paso. Estás entrenando, Bachín, para eso. Claro, claro. Ustedes no tienen idea todavía de todo lo que está armado y pensado para ese lugar, para ese momento. Todo el fin de semana de Paso de la Patria vamos a estar transmitiendo desde ahí. Le decía que si no conoces al Chino García, no conoces Paso de la Patria. ¿Cómo le va, intendente? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Va, buenas tardes ya, porque ya. Seguro que muchos habrán almorzado. Está bien, la hora de molestarte no dejarte comer. O sea, la pregunta, Chino, es si todos los días tu mujer o quien te cocina te dice, hoy, ¿qué hay que comer? Milanesa de surubí. ¿Es todos los días constante eso o de vez en cuando, una vez a la semana? No, mira, casa de herrero, cuchillo de palo, y se están acá pescado muy de vez en cuando. No, teniendo tan cerca todos. No, bueno. ¿Pero te dan una milanesa de soja, por ejemplo? No, de vez en cuando, sí, sin lugar a dudas. Pero la milanesa de soja, ¿te la dan de vez en cuando o no? No, la verdad es que soja no. Ahora que estamos... Pescado, pollo, carne, es el orden, digamos, ¿no? Ahora que estamos entre hombres, ¿la soja es comida para un hombre? La verdad, mira, yo nunca comí soja, sinceramente, nunca la probé, así que no puedo decir si me puede gustar o no, pero en realidad jamás la probé, no está dentro del menú ni siquiera de prueba, así que... Pero bueno, seguramente en algún momento lo vamos a tener que hacer. No, pero jamás va a reemplazar un dorado a la pizza, por ejemplo. No, jamás, no, pero por jamás. Supuesto, jamás. Ahora la pregunta es, ¿este domingo van a comer mucho soja ahí en Paso de la Patria con las elecciones o no? Bueno, en realidad es una elección bastante atípica, ¿no? Es muy, un lugar está muy calmo, es como que, bueno, no se vive un clima electoral, por decirlo así, salvo... Por ahí los que estamos en política, que bueno, somos los que medianamente estamos trabajando, ordenando, articulando como para que, bueno, el proceso electoral se desarrolle normalmente, bueno, hablando pero, de... No, o sea, en realidad son como unas elecciones que no existen. La comunidad en general no lo vive así, ¿no? En realidad no. Sí, no, contábamos recién al aire nosotros a la gente. En Corrientes pasa algo que seguramente pasa en Paso de la Patria también. El tema de las boletas. La gente cree que son panfletos. Sí. Justamente, me decía, bueno, un dirigente nuestro que la gente, bueno, entregaba las boletas y, bueno, tenía que explicarle a la gente que no tire, que eso no son volantes de promoción, sino son las boletas. En realidad, bueno, la gente está acostumbrada a tener otro tipo de elemento, digamos, de otro tipo de boleta, y bueno, se encuentra con la sorpresa esta que... Mirá cuando simplemente el voto electrónico lo que va a hacer. No, sí, no, probablemente, yo creo que, pero hay algo a lo que seguramente tenemos que llegar y bueno, no en muy largo plazo, creo que lo mejor que puede haber para un sistema democrático, un sistema de voto de esa naturaleza, ¿no? A los políticos de acá de la zona, de Corrientes o del interior, ¿qué les importa precisamente en estos días? ¿La elección de este domingo o esperamos dentro de un mes a la provincial? Yo creo que todo el mundo la vive como una elección interna, o sea, en realidad no se la vive en plenitud. Por supuesto que la mayoría espera, todos estamos esperando la otra, la provincial, porque también, digamos, dentro de la provincial está la elección local, la elección de concejales en la mayoría de los lugares, así que esta es una elección muy rara, muy atípica y muy sin estímulo, digamos, para inclusive hasta para la propia dirigencia política, ¿no? Pero en realidad, te decís, fue una cosa que justamente por decreto entró, porque si no tendrían que haberla hecho, estaba todo arreglado, o sea. No, por eso, justamente, esto es un poco lo que más llama, ¿no? Lo que más mueve, porque lo primero que te dicen es, bueno, ¿para qué va a ser una interna si ya están todos? ¿Y qué es lo que estamos eligiendo? ¿Contra quién estamos compitiendo, no? Esa es la realidad. Pero hay un problema. Una pregunta muy puntual que hace la gente y que en realidad te deja un poco sin respuesta, porque, bueno, como decís vos, está todo echado y bueno, esto un poco, la respuesta para esto es, bueno, acá es más que nada para validar títulos para competir. Pero hay un problema con estas elecciones de extremos. En la presidencial no se define nada más allá de medir los candidatos. Pero en la provincia... Perdón. Hay como extremos en lo que es esta primaria, porque en lo presidencial no se define nada más allá de medir candidatos, pero en la provincia de Buenos Aires, en intendencias, en concejales, en legisladores y en candidatos a gobernador, hay casi 30.000 candidatos inscriptos. y es impracticable la elección por la cantidad. Hay 150 listas en algunos lugares. No, sí, sin lugar a dudas, este esquema para muchos lugares va a ser altamente complicado. Vamos al otro extremo con la situación local, donde, bueno, únicamente diputado y presidente, pero vuelvo a repetirte, seguramente para algunos lugares va a ser extremadamente complicado. Esperemos no tener que vivir esa realidad nosotros acá, porque en realidad se confunde mucho y complica mucho el tema, ¿no? Que todos los partidos tengan que hacer una interna el mismo día en todas las categorías, si hubiese que hacer, acá también hubiese sido un bodrio total, ¿no? ¡Qué quilombo sería! Así es. Realmente, escúchame. Chino, tengo una consulta. En realidad la elección que a nosotros nos interesa es la elección de la reina de la Fiesta Nacional del Dorado, de la Pesca del Dorado, en Paso de la Patria. ¿Qué edición ya es la de la Fiesta del Dorado, Chino? ¿Cómo? ¿Qué edición es de la Fiesta del Dorado? Bueno, estamos en la edición número 48, muy cerquita ya de los 50 años. La Fiesta del Dorado del Paso es quizás una de las fiestas más antiguas que tiene el país en materia de pesca deportiva, ¿no? Es decir, es la más antigua, sin lugar a dudas. Ya estamos en la 48ª edición, muy cerca de cumplir 50 ediciones, que tenemos la particularidad de que se hizo en forma ininterrumpida, porque jamás se suspendió una Fiesta del Dorado, ni siquiera aún en los peores momentos, cuando tuvimos que vivir allá la inundación del 83 o la del 98, que fueron inundaciones complicadas, que nos afectaron, ni aún ahí este evento se suspendió. Así que para nosotros mantenerlo, sostenerlo y seguir teniéndolo como símbolo, digamos, de identificación de un lugar es fundamental e importante, ¿no? Es nuestro evento máximo de promoción turística, digamos, del paso, sobre todo de promoción del paso como un pesquero para la práctica del deporte, de la pesca deportiva. Así que lo sostenemos, lo promocionamos mucho y con muy buenos resultados, porque gracias a Dios un poco es lo que lo hizo trascender al paso a nivel nacional, internacional. Nos enorgullecemos cada vez que vamos a un lugar, a cualquier provincia del interior del país, y bueno, cuando uno dice Paso de la Patria, sí, el lugar de la pesca, o sea, enseguida... Vos probás con eso, decís Paso de la Patria, te dicen, muy bueno, vos decís, yo soy el intendente de Paso de la Patria. ¿Se gana con eso? No, te quiero decir que no, en ese orden no, pero sí es que nos reconozcan, digamos, en cualquier punto del país, por el nombre, y enseguida nos sintetizan nos relacionan con la pesca, ¿no? Así que bueno, un poco es lo que nos hizo trascender como comunidad, como lugar turístico, y un lugar que, si bien hoy no está basado específicamente en la pesca, porque ya la pesca es un aditamento importante dentro de la generación de recursos económicos para el lugar, sí, sigue siendo, digamos, el de mayor cartel y el de mayor trascendencia cuando hablamos de promoción y buscamos un turismo nacional e internacional, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a muchas fiestas del Dorado, pero no me acuerdo nunca haber visto a alguien pescar. O sea, en realidad yo estaba del otro lado. Que probó vas a la noche. él va solamente a la noche, claro, a la fiesta del Dorado. Claro, bueno, eso es lo que tiene también, ¿no? Que en realidad la pesca no es solamente el evento de pesca en sí. Yo creo que toda la gente lo tomó y, bueno, es también lo que ayudó a que el paso tenga otros desarrollos, otros movimientos, ¿no? Es decir, subida del movimiento de la juventud que genera el lugar como un lugar de ir a descansar o de ir a disfrutar del río, de un deporte náutico, en fin. El paso, digamos, que hoy por hoy tiene una economía más basada en otros aspectos que no necesariamente es puntualmente la pesca, y gracias a Dios con un fuerte desarrollo, con un fuerte crecimiento, digamos, es un poco el Carlos Paz de Córdoba o el Mar del Plata de Buenos Aires para lo que es la región, ¿no? Para Corrientes Capital, el Punta del Este de Uruguay también, digamos que vale la reseña, ¿no? A la hora de la comparación, salvando las distancias y salvando por ahí las magnitudes, pero tampoco no tenemos nada que envidiar. Un poco seguramente mucha gente extraña al mar, o lo ve al mar como un elemento importante, también al río lo ven como un elemento impresionante, ¿no? Sí, ¿no vamos a traer un par de vedettes y unos teatros y ya está? Mira, estamos en ese camino. Yo creo que acá el crecimiento del paso va sostenido, y creo que seguramente a muy corto plazo vamos a tener un poco los inversores privados que van a ir pensando en todos esos otros aspectos, ¿no? Que por ahí, ya hoy con el flujo que se tiene, por ejemplo, en un verano, no es descabellado pensar, bajo ningún punto de vista, que podamos tener inversión de gente que se anime a traer un espectáculo de teatro, de revista al lugar, así que... Dale, de última velo como una jugada política, sea una artaza. No, hay una apuesta fuerte, vos sabés que y hay un refrán que dice, el que no arriesga no gana, así que en eso estamos y creo que seguramente a corto plazo vamos a tener novedad en ese tema, ¿no? Ya de por sí hoy con... justamente esta semana comenzó la construcción del Hotel Casino en Paso, es un hotel que va a traer una muy buena infraestructura complementaria en cuanto a espacios, digamos, porque bueno, ellos plantean una sala de teatro, una sala de microcine, ponerle al paso no solamente el hotel sino y el casino, sino también otros elementos de recreativos, digamos, que ayuden al fortalecimiento de actividades dentro del lugar, así que a corto plazo, vuelvo a repetirte, y esto lo estábamos conversando hace poco con Nito Atarza, con gente que está en el tema, porque en realidad por ahí hacerlo desde el Estado esto complica un poco, pero que un privado lo haga, que un conocedor del tema, sería lo ideal, ¿no? Y creo que quizás no con grandes espectáculos, arrancando inicialmente con algunos espectáculos menores, pero ya es hora de probar. Y creo que en ese tipo de actividades tenemos que incursionar ahora, ¿no? ¿Te ves Chino García y Virginia Gallardo, por ejemplo, en cartel? No, yo no me veo en eso. Chino, lamentablemente no. Y volviendo a esto del próximo fin de semana, más o menos, ¿qué es lo que ya está planeado? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuánta exposición de gente, de stands? ¿Y qué va a haber arriba del escenario, por ejemplo? Sí, mira, nosotros planteamos un formato de la pesca, digamos, que hace años lo venimos teniendo, y un formato que da bien, digamos, que entendemos que la fiesta del paso, si bien hay un punto de concentración por ahí de algunas actividades, lo bueno, digamos, es que proponemos que una concentración, en que sea un punto de reunión el paso en sí mismo, o sea, la villa en sí mismo, como para que, bueno, la gente se encuentre también, o sea, compartir con amigos un asado, ir a pescar juntos, más allá de las actividades que se programan. Está, por supuesto, el torneo de pesca el día domingo, que es el torneo de pesca embarcado, donde estamos poniendo premios espectaculares, porque ponemos, por ejemplo, una ensalé de fin de semana de 50 metros cuadrados y una lancha con un motor de 40 HP, que no son premios, sino son premios que se sortean entre todos los que participan del concurso, más allá de que hayan o no obtenido alguna clasificación, o sea... Son premios de estímulos a la participación. Qué bueno. Queremos que la gente venga, participe, más allá de que pueda o no. Sabemos que la pesca es un 50% saber pescar, pero otro 50% también es suerte, así que... Sí, no, y esos premios, por ejemplo, ¿solamente para la pesca de dorado? Únicamente para la pesca embarcada de dorado, sí. En el torneo, digamos, ¿no? Nosotros vamos con la radio, pero íbamos a ir a pescar otra cosa, o sea... Sí, bueno, puede empezar a 56, 57 otro, kilos. Pero, y ese tipo de premio no lo damos nosotros, pero bueno. ese premio hay que ganárselo de otra manera, seguramente. veremos cómo hacemos. Chino, bueno, el fin de semana que viene vamos a estar allá, entonces, con CNQ y un set de cosas... Y seguramente vas a estar acompañándonos desde ahí. Pero cómo no, con mucho gusto. Vengan, creo que si tenemos un buen clima, acá lo único que no podemos predecir es el clima. Así que la naturaleza no hay con qué manejarla. Así que si tenemos un clima primaveral como que estamos teniendo hoy, yo creo que van a ser 4 días espléndidos. Acordémonos que el lunes 22 es feriado, porque bueno, se traslada el feriado del 17 de agosto, se traslada el lunes 22, o sea que es un fin de semana largo, incluido el lunes feriado, así que son 3-4 días que la gente puede optar por venir, disfrutar del paso, de todo lo que tenemos, pasear, recorrer un poco lo tradicional que tienen las fiestas, que son los sectores de stand, los sectores de los mercaditos persas que se arman, los festivales, para chicos. Y promotoras, muchas, por favor. Muchas promotoras para ver. Tendríamos que hacer un desfile, un concurso de promotoras, seguramente. Sí, tranquilo que lo vamos a hacer. Tendríamos que hacer una fiesta nacional de la pesca de la promotora. Más o menos. Por ahí más promotora que... Pero bueno, por eso, tío, sería bueno ver la posibilidad de que hoy por hoy, el concurso Chino García, que sea el paralelo a esto, o sea, concurso nacional de la pesca, la promotora de la fiesta nacional del dorado. No, no, no, al intendente no, claro, pero claro, lo podemos... No, ya no estábamos para eso, estamos un poquito medio viejos ya para concursar. Pero no, ahí, pero igual nosotros lo hacemos, no hay problema. Ah, bueno. Con el apoyo de, sí, del intendente. Auspicio de la municipalidad y paso de la patria. Bueno, Chino, te mando una... O sea, yo la onda era que vos no, no almuerces hoy, ¿entendés? No, o sea, que yo creo que ya te jodimos eso. Te agarraste justito ahí, ahí. Bueno, estabas ahí con la milanesa de sol. Estábamos ahí con la milanesa. Pero bueno. Un abrazo grande, Chino, gracias por tu atención. Lo espero por acá y, por supuesto, la invitación extensiva para todo el mundo que nos visite y comparta con nosotros el paso a full que va a estar este fin de semana. Bueno. Terrible fin de semana que se viene, entonces, la semana que viene con 4 días. Para 2 días de transmisión en vivo nosotros ahí. Ah, 2 nomás. No. Acabamos de bajar. 4 días. No, acabamos de enterar que tenemos 4 días de transmisión en vivo. Hermoso. Pero bueno, espectacular el fin de semana que se viene el próximo, porque este tenemos veda electoral el sábado a la noche y no es lo mismo. O sea que esta vez sí que el viernes vale. ¿Cómo estaba corriente esa noche? ¿Explotó? No, no, no. Pero esta vez el viernes vale doble, triple, porque no hay sábado. Y ¿tú pides karaoke anoche? No, no, no, no. Yo estaba trabajando arduamente en ese horario y no. Dejamos un cachito de música y dentro de un ratito volvemos con más Podría Ser Peor hasta las 3 en CNQ.